suegra y 100 millones me pedían. Que si daba esa plata ellos me la devolvían. Para que yo creyera y pagara de una vez. Me mandaron las manos, me mandaron los pies. Pague negrito el billete por su suegra Genoveva. ¿Cómo les voy a pagar si necesito más pruebas? Pague negrito el billete por su suegra Genoveva. ¿Cómo les voy a pagar si necesito más pruebas? Hombre, no maltraten la viejita, hombre. Hombre, sí, hombre, lo único que hace tacha de ella, hombre. Y eso es así. Hombre, qué pecado. Me hicieron dos llamadas diciéndome que me mueva. Y yo les contesté, yo necesito más pruebas. Mandaron la nariz, mandaron las orejas. Pa' que me convenciera que tenían la pobre vieja. Pague negrito el billete por su suegra Genoveva. ¿Cómo les voy a pagar si necesito más pruebas? Pague negrito el billete por su suegra Genoveva. ¿Cómo les voy a pagar si necesito más pruebas? Vea, ya estoy reuniendo la platica. Pagar por ahí dentro de unos 10 años. Tengan paciencia. Que aflojara el billete pa' soltar a Genoveva. Y yo les voy diciendo, yo necesito más pruebas. No maltraten a mi suegra, que ya no es ningún juguete. Sigan mandando pruebas, que yo les mando el billete. Pague negrito el billete pa' su suegra Genoveva. ¿Cómo les voy a pagar si necesito más pruebas? Pague negrito el billete pa' su suegra Genoveva. ¿Cómo les voy a pagar si necesito más pruebas? Necesito más pruebas. Pague negrito el billete por su suegra Genoveva. ¿Cómo les voy a pagar si necesito más pruebas?